yo quiero ganar. Voy a olvidarme de todo este mundo que al fin y al cabo me trata muy mal. Quiero tirarles mis penas al viento, por un momento cantar y cantar. Sentir que vivo, que estoy muy contento, y si me divierto, a nadie hago mal. Porque esta noche yo quiero ganar. Voy a olvidarme de todo este mundo que al fin y al cabo me trata muy mal. Quiero tirarles mis penas al viento, por un momento.